La siguiente canción la compuso Aloysio de Oliveira, Elmir Deodato, Norman Gimbel, Antonio Carlos Jobim, todos juntos, hacen parte de este medley de tres canciones, que pues produjo y arreglos de Elmir Deodato para la película Bossa Nova, interpretada por la ex mujer de Steven Spielberg, Amy Irving, con música maravillosa de toda esta gente. Pero este tema en particular incluye a Carl Rogers en las vocales, a Dijah Van en las vocales y a Elmir Deodato en todo el arreglo y la producción orquestal. Los dejo entonces con esto que es Mary Ann, escrito por Deodato, Suddenly It Had to Be You, que se llama en portugués Tenía que ser con você, y Deodato y Javan. Aquí está este medley maravilloso de la película Bossa Nova del año 2000. Sem saber